Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Radio Espacio? Ya estamos por fin nuevamente en una edición de su programa A las Faldas del Chepe, un espacio participativo. Estamos acá muy contentas de recibir a una nueva invitada. Esta vez te saludo, Camila Moya. Hola, ¿cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, te presento inmediatamente. Camila, tú eres psicóloga de la Universidad de San Sebastián, y magíster en psicología clínica, 34 años, jovencita, te ves mucho más joven en todo caso. Y bueno, y vamos a hablar hoy día contigo sobre el tema de la equidad de género, que es parte de este programa A las Faldas del Chepe. Y vamos a hablar también un poco de unas terapias que tú haces, ¿no es cierto? Muy interesantes, y que también yo creo que a nuestros auditores y auditoras les va a gustar saber un poco. Este programa se llama A las Faldas del Chepe, un espacio participativo, y cabe recordar que está realizado gracias al financiamiento del Fondo de Medios de la Región del Biobío, de la Seremi de Gobierno, Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Biobío, año 2019. Así que bueno, Camila, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida de la invitación de hablar de un tema tan interesante como la equidad de género, y también del trabajo terapéutico, y sobre todo me interesa como de la participación de la mujer en los espacios de comunitarios y de los espacios en general laborales, ya en todos los espacios que la mujer puede participar, en la medida que estén esas oportunidades y también podamos convocar y reunirnos para poder generar redes. Yo, bueno, como tú bien lo decías, yo de profesión soy psicóloga, pero mi camino, como mi trayectoria, como soy joven, pero llevo hartos años trabajando, y en esto he ido pudiendo mirar cómo uno va generando redes, ¿ya?, que van ayudando a la participación. Aquí, entre paréntesis, queríamos agotar que veníamos conversando en el camino, nos demoramos un poco, pero que acá tú habías tenido una experiencia acá en Pedro del Río hace algunos años, ¿te tocó trabajar con esta comunidad? Claro, sí. Bueno, yo trabajé un tiempo en gendarmería, como 3 años, era jefa de la sección de jóvenes, que es una sección que son jóvenes que cometieron algún delito siendo menores de edad, bajo la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal juvenil. Y me tocó venir en algunas ocasiones a visitar algunos jóvenes que estaban postulando algunos beneficios. Y también me tocó también venir a algunas actividades de algunos programas para programas del Sename. Yo he trabajado bastante como en una parte de mi trabajo en términos del trabajo en riesgo social y en general ayudar a desarrollar habilidades o a familia, a potenciar un poco eso. Qué bien, qué interesante. Y bueno, también vamos a hablar en el último bloque porque este programa va a ser un poco cortito, pero de unas terapias muy interesantes que se llaman terapias. Yo trabajo una mirada que son las terapias holísticas, ya, que son terapias complementarias a la salud, que no reemplazan lo que es la salud médica, sino que complementan el trabajo en salud, ya. Perfecto. Y estas terapias tienen distintas líneas: las flores de Bach, están las terapias de, yo hago también constelaciones familiares, terapias de sanación con la energía, otras terapias que son los registros akáshicos. Son terapias que trabajan con el ser, ¿ya? ¿Qué es lo que es el ser? Es esa parte de nosotros que no vemos, pero que muchas veces influye en lo que nosotros realmente somos, ¿ya? Entonces, me parece muy interesante. la verdad es que hay hartos temas de que en los cuales tú puedes aportar desde tu mirada. Yo te agradezco porque no habíamos tenido la oportunidad en este programa, en ninguno de los programas que he hecho yo acá en Radio Espacio. Nosotros ya llevamos 3 años con este programa del Fondo de Medios, ¿no es cierto? Y este año la mirada fue un poco la equidad de género y también el aporte de mujeres al arte y la cultura. Y un pequeño paréntesis, quería comentar que tú también trabajas en el colegio Mozart. Sí. Cuéntanos un poco, porque yo creo que ese colegio también está haciendo un aporte al arte y la cultura de nuestra región, y súper interesante porque es una apuesta distinta a lo que es educación. Los papás ahora y las mamás estamos como buscando a veces espacios, alternativas o nuevas miradas en educación. Incluso hay gente que ha optado por no mandar a los niños al colegio y hace el child school, algo así, el homeschool en su casa. Cuéntanos un poquito cuál es el proyecto Mozart y cómo se relaciona con el arte, con la cultura. Mira, en general, es súper interesante la pregunta que tú me haces, porque yo he tenido una experiencia donde a través de mi trabajo en las terapias holísticas, ¿ya?, he podido viajar por Chile y he podido trabajar como asistir o acompañar a personas que trabajan en temas de arte. Yeah. Por ejemplo, a gente que trabaja en la música, gente que trabaja en la danza, personas. Incluso estuve el año pasado haciendo una charla en el GAM en Santiago acerca de las constelaciones. Felicitaciones. Y cómo las constelaciones nos pueden ayudar a transformar nuestra mirada del trabajo. Porque en general, como tú dices, hay una mirada un poco limitante de que en el fondo, no, tú eres artista, resulta que tú no vas a poder, no sé, trabajar, o tu economía, o no vas a poder ganar plata, no sé, un montón de creencias en torno al arte, bueno, sí, evidentemente ser artista en este país es difícil, no es tan fácil, ¿ya? Hay que hacerse un camino, ¿ya? Bueno, el colegio Mozart, yo estoy hace poco ahí, tampoco podría hablar con tanto detalle del programa educativo, o sea, lo manejo y todo, pero creo que no soy la persona más acorde para poder hablar de él. Sí me gustaría como decir que en el fondo es un proyecto que al igual que otros proyectos en Chile, que son muy pocos, ya en Chile hay muy pocos proyectos que incorporan la mirada artística. Por ejemplo, en Santiago yo tuve la oportunidad de ir a un colegio que se llama Sol Digimani, que es un colegio que es financiado por los Inti Illimani, o sea, tiene un apoyo, sí, y que es un colegio artístico que tiene dentro de su parrilla programática danza, o sea, tiene un ajuste curricular donde está la danza, el teatro, como mitad el arte y mitad científico-humanista. Ya, muy interesante. Interesante. En La Serena, por ejemplo, y en Copiapó, donde también estuve, ahí están las escuelas de música. Perfecto. O sea, hay todo un camino. Sí, acá, estoy mirando en la página web que dice Mozart Chule Concepción, tienen talleres de ajedrez, de música, teatro, danza, juguetería, eso no lo había escuchado, pintura, cerámica, gimnasia, títeres. Qué bonito, malabarismo, orfebrería. Hay varios colegios, cocina. Hay varios colegios que están incluyendo lo artístico en Concepción. Pero sí, dentro de su proyecto educativo, no está como dentro del programa el énfasis. En cambio, en Mozart hacen un esfuerzo porque las horas de música, de arte, estén contempladas con un equilibrio con lo que es matemática, lenguaje. Que no sea como las últimas 2 horas de la semana, eso, que ya los chiquillos es como la última prioridad, pero sin embargo a lo mejor puede ser la hora que ellos esperan, porque a lo mejor sí quieren, es un interés que tienen a futuro. Claro, entonces hay un equilibrio ahí, y por otro lado eso se complementa con los talleres, se complementa con algunas actividades de convivencia escolar, se va ahí cimentando. Entonces, en términos como de lo que tú me preguntas del arte, de la cultura, eso tiene que es como que tiene que empezar desde la infancia, o sea, son habilidades que se incorporan desde cuando uno era niña. Que hay que tomárselas en serio. Aquí tuvimos la semana pasada a una artista visual que ella es también escultora, y nos decía que Es súper importante que desde niños los papás no solamente sean capaces de detectar estas habilidades, sino también fomentarlas, aplaudirlas un poco. Y si existe la posibilidad, a lo mejor que tomen clases particulares o que se integren en algún taller, porque a veces esos talentos necesitan trabajarse y se pueden transformar en algo de verdad súper potente. Claro, o sea, tiene que ver como con la identidad, con lo que realmente es el talento de cada persona. Y cada persona tiene talentos diferentes. Entonces, si por ejemplo, dentro de las habilidades nosotros solo estamos desarrollando el intelecto, la parte cognitiva y mental, como lo cual no está mal ser científico, ¿me entiendes? O tener habilidades matemáticas, o sea, maravilloso tener funciones ejecutivas que te ayuden a eso. Pero hay toda una parte que es la parte artística que el cerebro necesita para poder funcionar en distintos niveles. Entonces el hemisferio derecho y el izquierdo necesitan activar esas funciones. Exacto. Todas las personas deberían, para poder tener un poquito de autocuidado y de salud, desarrollar algún tipo de habilidad artística. Qué importante eso y qué poco tiempo le damos. Para mí me ha sido un gusto hacer este año este programa de arte y cultura porque he tenido la oportunidad de conocer artistas, escultoras, escritoras, casi todas mujeres que tampoco a veces tienen el espacio para aparecer en el medio de comunicación. Y bueno, la semana pasada, como decía, tuvimos a la artista Coco Pierart, que es excelente. Y la verdad es que, claro, uno piensa, pucha, me gustaría hacer esto, me gustaría aprender a pintar, o me gustaría... Y hay tantos también, como tranca, no sé, obstáculos que se pone uno misma de decir, oye, pero a lo mejor no soy tan buena, o va a ser una pérdida de tiempo, o tal vez es muy caro, pero de verdad vale la pena explorar esas áreas que también permiten, como en el fondo, aflorar la parte del ser, como dices tú, yo creo, la parte humana. Yo quisiera hablar un poco de eso en relación a bueno, acá en Concepción ha habido un pionero en lo que tiene que ver con integrar el arte a lo terapéutico, que fue Rolando Toro. No sé si has escuchado a Rolando Toro. Yeah. Rolando Toro es un psicólogo chileno, ¿ya? Que es el creador de la biodanza. ¿Ya? Ah, ok, ya. Si lo traes, practique biodanza. Sí. Y Rolando Toro integró la música, la danza y la expresión corporal y la música para poder ayudar a las personas a integrar su identidad, la creatividad, la expresión, la vitalidad, ¿ya? Y se ha convertido a lo largo de los años de existencia de esta disciplina se ha difundido a través del mundo. O sea, hoy día tenemos congresos internacionales. Rolando Toro es conocido en el mundo entero por la biodanza y en el fondo es poder integrar el arte con lo terapéutico. Maravilloso. Y que esto pueda ser abarcado para niños, adolescentes, adultos mayores. Sí, el taller que fui yo había bastante adulto mayor. Bueno, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa musical. Vamos a escuchar una canción. Estamos aquí en vivo y en directo. Este programa se repite los sábados, creo que a las 3:30, si no me equivoco. Así que, por si buenísimo. No lo vamos a no compartir. Lo escucharon completo este sábado a las 3:30. Volvemos enseguida acá en a las faldas del Chepe, un espacio participativo. House in New Orleans, they call Acá estamos de regreso en su programa, acá en Radio Espacios, a las faldas del Chepe, un espacio participativo, un programa del Fondo de Medios de la región del Biobío, Seremi de Gobierno de la región del Biobío. Marianela Roleri, periodista acá, se me había olvidado presentarme, pero ya me conoce. Bueno, estamos con Camila Moya, psicóloga, experta en terapias. Camila Guayo. Camila Aguayo, ¿por qué te dije Moya? Porque decía Camila Muriel. Muriel es Aguayo Fuentes. Camila Muriel Aguayo Fuentes. Sí. Y Camila, antes de que nos despidamos, yo te voy a pedir que nos des tus datos de contacto, si te parece, claro, para que te puedan escribir a lo mejor a la radio o llamar. Nosotros tenemos acá un email que es contacto@espaciosfm.cl. Y a lo mejor alguien que está escuchando te puede... Eso te voy a decir, ¿cómo te pueden... O dinos al tiro, ¿cómo te pueden contactar de repente para las terapias? Yo tengo una página web que se llama pacarieducación.com, ¿ya? Que es como Pacari con K. Educación. Sí, educación.com, ¿ya? Donde es una página que... En el fondo aparecen las terapias, todavía hay cosas que se están ahí mejorando de la página. Y en el fanpage igual encuentran Pacari Educación, también lo encuentran en así en Facebook. Pacari claro. Con K. Claro, y así en el fanpage pueden encontrar información acerca de las terapias, de también de datos, de pronto, pronto también cuando hago algún taller... Qué bien. ¿Y tú trabajas con alguien más o está...? Yo en general trabajo como con centros de terapia, ¿ya? Y viajo, por ejemplo, voy a Temuco a un centro que se llama Manao y ahí atiendo, trabajo. Está buena tu página, está bonita. Por ejemplo, a Chillán. Este fin de semana tengo un taller de constelaciones. Yeah. En Chillán, un espacio que se llama Ramadasa. Y así voy viajando y voy trabajando con distintos espacios. Muchos de esos espacios son dirigidos por mujeres. Ya, qué genial. O sea, aquí las chiquillas están invitadas. Estamos en el programa aquí. Por eso se llama Las Faldas del Chepe. Aquí las mujeres tenemos la batuta. Bueno, y hablando de esto, bueno, en la página de todo esto, Pacari con K, educación.com, estoy viendo taller sanando el corazón, sanación holística y autocuidado energético. Taller de constelaciones akáshicas, que ya nos vas a explicar lo que es eso. Y taller temático de constelaciones akáshicas, pareja, vida afectiva y sexualidad. Tú también haces talleres para niños, para talleres para pareja. Qué entretenido eso. Siempre me gustó la psicología. Bueno, muy cortito, unos minutos nomás, porque yo sé que es un tema que se ha hablado bastante, pero este es un programa que también incluye este tema de la equidad de género. Lo hablamos siempre. ¿Qué crees? A ver, la pregunta un poco es desde tu perspectiva psicológica o de la psicología, de lo femenino y lo masculino, ¿de qué manera podemos ya invitar a lo mejor a los hombres a que se encuentren con su lado femenino, a que entiendan la mirada femenina? Porque yo también he leído de repente como que pareciera que a los hombres... se les impone esto de ser contra la mujer o de, no sé si me explico, o de impulsar más la competitividad, ¿no es cierto? Como de el dominio y todas estas cosas que a veces dificultan la relación con el sexo opuesto, la relación con la mujer, y que a veces terminan en cosas que no quisiéramos, como el maltrato, no sé, la violencia. ¿Cuál sería como la invitación? Bueno, yo puedo hablar un poco de lo que tiene que ver con el trabajo de constelaciones que yo vengo haciendo hace unos años, sobre todo en el tema de la pareja. Y bueno, creo que hombres y mujeres tenemos energías similares. O sea, hombres y mujeres venimos a desarrollarnos, a sentir, a tener emociones, a cometer errores, ¿no es cierto? Venimos a experimentar. Claro. Entonces... creer que en el fondo lo masculino es de cierta manera y lo femenino es de otro es como muy restrictivo. Muchas veces se cae como en esta cosa de los estereotipos, sí, ¿verdad? Donde esperamos como que, no sé, el hombre tiene que siempre trabajar y ser el proveedor. Ya, la mujer siempre tiene que ser maternal y acogedora y amorosa. Ya, y son aspectos que ambos tenemos que desarrollar. O sea, Y es una decisión. Y que lo estamos desarrollando, claro, pero lo estamos trabajando, claro, las mujeres. Exactamente, y es una decisión que hacemos como linaje, ¿ya? O sea, venimos como, por ejemplo, uno es miembro de una familia, y al ser miembro de una familia, esa familia tiene una historia. Entonces las mujeres de nuestra familia tienen una historia, los hombres de nuestra familia tienen una historia, y eso tiene un peso. Entonces, si en mi familia ha costado, por ejemplo, el trabajo, bueno, a mí también me va a costar. O si me ha costado las relaciones, a mí también me va a costar. O si tengo algunas habilidades y he desarrollado talento, también voy a tener esos talentos. O sea, lo que se hereda no se hurta, ¿me entiendes? Así dicen. Y tiene un peso importante, tiene un como una huella indeleble, pareciera. Claro. Entonces, cuando yo siento que cuando vemos, o cuando respondiendo a tu pregunta, la invitación es que primero nosotros, como en los distintos espacios donde estamos, tanto las mujeres como los hombres, tengamos altura de miras para poder mirar que somos complementarios, ¿ya? Y que de alguna manera, si yo quiero relacionarme diferente, yo siendo hombre, quiero relacionarme con respeto hacia la mujer, tengo que partir respetando a la mujer. Claro. Ya, si yo quiero a la vez lo al revés, como mujer quiero tener una que el hombre me respete, yo tengo que respetar al hombre. Ya. Claro. Entonces, muchas veces eso no parte de uno, porque uno tiene heridas, tiene cargas que vienen ancestrales, ya. Entonces, claro, mujeres, por ejemplo, yo atiendo muchas mujeres que llegan a la consulta súper dañadas y heridas con los hombres. Entonces, como que no quieren nada. Claro, claro, o sea, o que el hombre las engañó, o que los abandonaron a los hijos. Pero también todo es una historia, ¿ya? Entonces, las heredan como la me da la impresión que a muchas mujeres o muchos hombres heredan como la manera de juzgar al sexo opuesto, así como, no, es que los hombres son así, o que las mujeres son así, o ten cuidado porque, y como que esas heridas también se las transmiten, y sin querer a lo mejor las transmitimos a los hijos, y a lo mejor no nos damos cuenta, también lo estamos haciendo. Exactamente, y ahí es donde, por ejemplo, en terapia de constelaciones decimos, cuando todos tenemos un lugar, ya, por ejemplo, si no sé, pues si en algún miembro de la familia anterior, el hombre lo hizo mal, lo hizo un daño, bueno, hay que darle un lugar a ese daño, ponerle nombre, decir qué pasó, por qué pasó, ¿ya? Pero no es que todos los hombres de la familia van a ser así. Ese claro. Hombre, en esa historia, bajo esa experiencia, pasó esto. Y así el árbol se va ordenando. Y eso impacta la vida después. O sea, si, sí, por ejemplo, claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Eso tiene como una repercusión a futuro? Claro, por ejemplo, con lo que tú dices, los niños, o sea, si los padres, veníamos conversando en el auto, esto, sí. Si los padres se están separando y resulta que está la mamá pendiente de lo que hace el papá y de vengarse y está enojado, o viceversa, el papá está enojado con la mamá y está tratando de vengarse, dejamos de ver al niño. Claro. Y el que necesita más atención en este momento es ese niño, porque ese niño está a cargo de esos padres. Claro. Entonces, ¿cómo de pronto estas relaciones entre hombres y mujeres, que tienen que ver cómo los hombres y las mujeres se relacionan, influyen en generaciones y se va repitiendo el modelo, claro, la historia, ¿ya? Y la historia quizás es la historia de las ancestras. Es como que a veces pasa, yo lo he visto en familias, que como que el hecho de, por ejemplo, ser mamá soltera joven o papá soltero joven, van transmitiendo, la abuelita fue mamá soltera joven, después la mamá, después el hijo, y así como que se repite un poco el patrón, y no sé por qué será tampoco. Claro. Pero a lo mejor es como que se le da cierta visión o cierta rebeldía, no sé. Que tratamos de inconscientemente de ser leales a lo que está atrás, ¿ya? Inconscientemente lo repetimos porque es el modelo que aprendimos, ¿ya? Claro. Pero hoy día, con toda la información que hay, ya los adolescentes, los niños, las futuras generaciones están dándose cuenta de que por ejemplo ahora los hombres pueden bailar, pueden danzar, sí, y no son tan juzgados, puedes ser artista o puedes tener una orientación sexual, puedes querer decidir tu orientación, o no decidir, porque en el fondo es una orientación, pero puedes ser homosexual y en el fondo ya no es tan juzgado como era hace 20 años atrás. Claro. O sea, hoy día hay un montón de transformaciones que tienen que ver con la información y con lo que nosotros estamos preparados para vivir. Y eso es un camino que hemos hecho nosotros. Las mujeres, como dices, claro, tú, hemos entrado al trabajo, nos hemos validado, hemos sido multifuncionales. O sea, sí, estamos con los hijos, estamos con la pareja, estamos en el trabajo, podemos cumplir distintos roles. Los hombres cada vez están haciendo, ya no es el colaborar, o sea, ya los padres hacen su rol de papá sin diferenciar, claro, entre el niñito y la niñita. Camila, vamos a hacer una última pausa musical, ¿ya? Porque el tiempo en la radio vuela, pero ya nos vamos, o sea, ya no nos vamos, no, vamos, no, me dice Juan Carlos, pero sí pronto, así que vamos a la última pausa musical aquí en Radio Espacios, a las faldas del Chepe, un espacio participativo. No se vayan porque la pausa va a ser muy cortita. You got me running, going out of my mind. queridos auditores y auditoras, estamos de regreso acá en Radio Espacios FM 107.3. La página web es www.espaciosfm.cl. Voy a decir los datos de contacto: el teléfono 41-22-22-363 y el WhatsApp más 569-5673-9535. Estamos acá con Constanza Aguayo. No, perdón. Oh, todas las veces te cambio el nombre. No puede ser. Camila Aguayo. Camila Aguayo. Pero quiero repetir la página web tuya, que es pacarieducacion.com, con P, con K, pacarieducacion.com, porque la verdad es que es bastante interesante los talleres que tú diriges, que tú realizas. Y justo en la pausa musical estabas contándome de qué se trata exactamente esta constelaciones acá, chicas. Repíteme un poquito lo que me estabas contando para que nuestros auditores también sepan. Mira, es súper interesante contarles que la próxima semana en la Biblioteca Viva Bio, sí, me inscribí. Sí, en la Biblioteca Viva Bio Bio, a las 6 de la tarde va a haber una charla de constelaciones akáshicas, ¿ya? ¿Qué es lo que son las constelaciones? Es una técnica que creó un alemán que se llama Bert Hellinger, ¿ya? Para ordenar las memorias de la familia, para sanar la memoria de la familia, ¿ya? Y es bien profunda, es bien transpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es intelectual, sino que viene de un movimiento muy espiritual, ¿ya? Que permite ayudar a ordenar situaciones pasadas que están influyendo en el presente de la familia. Ya, de pronto las familias presentan patrones, ¿qué quiere decir? Una situación que se repite a lo largo del árbol familiar. O sea, pasó que la persona falleció en esta edad y después hay otro que fallece a la misma edad, que se llama síndrome de aniversario, eso. O pasa que hay cánceres, lo que hablamos, o hay adicciones, ¿ya? Claro. O hay problemas de trabajo, que pierden el trabajo, o sea, o que no pueden desarrollarse en la pareja, ¿ya? O sea, hay situaciones que se repiten, y lo que creó Bert Hellinger era poder decir: estas situaciones se generaron porque hubo una interrupción del amor, como que el amor no pudo fluir en el seno de la familia, y eso se interrumpió porque hubo dolor. Hubo alguna situación dolorosa que no se pudo ponerle nombre, y esa situación dolorosa como que la metimos debajo de la alfombra, digo yo, siempre. Típico. Entonces, típico en la familia, ¿no es cierto? Típico. Entonces, lo que hace la constelación es como ventilar la alfombrita, sacar la información de la memoria dolorosa para que el amor siga fluyendo en la familia, ¿ya? A pesar de que uno puede decir, oye, en mi familia hubo mucho amor, porque en todas las familias se construyen en base al amor. ¿Quién no va a querer a sus hijos o a sus padres? Pero, sin embargo, llama la atención eso que tú digas, que de repente alguna situación interrumpió ese amor. Ese flujo. Claro, interrumpió ese flujo y en el fondo esta técnica no hace un juicio, ¿me entiendes? O sea, si está la adicción, si está la enfermedad, si está el problema, es porque el problema está para que la familia se dé cuenta y para que la familia sane ese lazo o esa vinculación. Claro. Entonces, hay una fuerza mayor, dice Bert Hellinger, que permite que a través de estos sucesos que se repiten, la familia pueda encontrar la reconciliación. Y eso es lo que a mí me maravilló de esta herramienta, porque es una, bueno, yo tomo esta herramienta en mi vida también buscando una reconciliación de mi familia, de encontrar un camino de sanación. Y mucha gente hoy día ya está tomando estas técnicas porque no es que vayan, que sean mejores ni peores, pero permiten en un momento corto tomar conciencia de algo que por otro motivo no podría haber tomado conciencia. Aunque los papás estén fallecidos, porque por ejemplo en mi caso, en muchos de los mejor casos, perdón, de auditores o auditoras, los papás pueden estar fallecidos, van a decir a lo mejor qué reconciliación puedo tener con alguien que ya no está en este mundo. Claro, súper interesante tu pregunta, porque los padres y nuestro árbol familiar habita dentro de nosotros, es nuestro inconsciente. El inconsciente es como que tuviera distintos personajes, ¿ya? De lo que nosotros hemos vivido y lo que ha vivido nuestro clan familiar. Entonces, como que nosotros, como que tuviéramos esta tribu o esta familia. Por eso Bert Hellinger fue misionero en África, en tribus africanas. Ya él participó de estas tribus y comprendió que el alma tribal, ¿ya? Tiene una lógica donde siempre quiere incluir a todos, siempre quiere incorporar a todos. Yeah. Entonces trata de incluir a todo lo que está excluido. Como que nuestro corazón, por ejemplo, ya, estoy resentido con mi papá, porque mi papá aquí. Entonces yo en el ego o en mi historia digo esto. Pero mi inconsciente no se puede resentir con mi papá, porque mi inconsciente es parte de mí y yo soy eso también. Es como decir, no me gusta mi dedo pulgar porque es muy, muy corto, no sé. Pero sí, pero y yo lo rechazo y lo voy a ignorar y voy a hacer como que no existe este dedo. Y está ahí. Pero sin embargo, y está mi historia. Y resulta que después voy a elegir ese papá en el trabajo, después voy a elegir ese papá en la pareja, después lo voy a buscar a través de las situaciones de mi vida. O sea, siempre lo voy a buscar porque está dentro de mí. Entonces, ¿qué dice Hellinger? Abuénate con tu historia. Reconcíliate con esas memorias dolorosas para que ese dedo que tú quieres que no aparezca lo puedas hacer consciente y no lo estés como un recuerdo doloroso y no lo estés llevando a la historia o a tu vida de una manera negativa, sino que lo incluyas de una manera positiva. Ya hay historias de trascendencia súper importantes de eso. O sea, por ejemplo, tú ves a personajes históricos que han tenido una infancia súper dolorosa y a pesar de eso han logrado conquistar la resiliencia, y eso tiene que ver con que una parte de su corazón se ha abierto a aceptar la vida tal y como es. O sea, no a querer cambiar. No podemos cambiar a nuestros papás. Como esta conductora de televisión norteamericana, ¿cómo es que se llama? Sí, sé a quién te refieres. Pero es muy, muy conocida, pero también entonces no fue la... pero bueno. Oprah. Sí, la Oprah es increíble. Cuando leí su historia, me encantaría leer el libro, pero vi un video solamente, pero es impresionante, una historia súper dolorosa de pobreza, de maltrato, de muchas cosas terribles. Pero ella resiliente, total e increíble. Y ahora de hecho tiene, por eso a lo mejor es tan querida, porque tiene esta historia de habiendo sufrido dolor y habiéndose reconciliado con su historia, y ayuda a mucha gente. Bueno, Camila, yo voy a estar, Camila Guayo, voy a estar, te aviso, porque yo me inscribí en la terapia. Se me olvidó contarte, qué bueno que lo dijiste, pero para los que todavía no se inscriben, y si tienen la oportunidad, en la Biblioteca Viva, Bio Bio del Mall Mirador, Bio Bio, no vas a estar en el otro mall, no, por ahora, pero bueno, ojalá que sigas haciendo estas bonitas talleres y charlas, y se pueden comunicar contigo en la página web, ¿no es cierto? Sí, también puedo dejar mi teléfono, ¿ya? Para en caso de, ojalá WhatsApp, porque generalmente el teléfono se contesta, pero yo dejo el WhatsApp, que es el WhatsApp de contacto, más que nada para alguna terapia, o que es el teléfono de profesional, es +56 9749 58706. Más despacito para que la gente lo lea. +56 9749 58706. Bueno, y de todas maneras el contacto acá en Radio Espacio, si de repente quieren mandar un mail a contacto@espaciosfm.cl, nosotros no tenemos ningún problema en dar tus datos de contacto. Así que muchas gracias, Camila, fue muy bonito tenerte acá, aprendimos y quedamos como con las ganas, me imagino, de seguir aprendiendo de esto, porque yo creo que todos lo necesitamos en este mundo que corre, todos necesitamos reconciliarnos con tantas cosas. Así que, y todo sea para la felicidad futura y presente. Bueno, queridos auditores y auditoras, un agrado estar acá nuevamente. Nos veremos el próximo sábado. Este programa se repite el sábado a las 3:30. Y bueno, acá Marianela Roleri, a las faldas del Chepe, un espacio participativo. Nos vemos y hasta pronto. Que tengan una buena noche.